La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 12 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 30 de noviembre. Hoy despedimos el mes de los reencuentros festeros y el de los informes polémicos que han aportado a la oposición más munición para desgastar al equipo de gobierno por el futuro del mercado central y por ese error monumental cometido al realizarse unas exhumaciones en el cementerio viejo sin contrato. Bien, son temas que abordaremos este martes en nuestra tertulia política con la portavoz de Ciudadanos y con el concejal de Compromís, además de los acuerdos que se aprobaron ayer en ese pleno ordinario del mes de noviembre. Estaremos pendientes también de esa actualización de los datos de contagios por COVID en los municipios de la Consejería de Sanidad para ver cómo evoluciona la incidencia de los mismos, así como la presión hospitalaria que sigue manteniéndose muy baja en Elche. Una situación que nos hace respirar. Vemos que la vacuna funciona y en cuanto a la aparición de esa nueva cepa, Omicron, pues ayer aquí el vacunólogo José Tuels aseguró que preocupa, pero que no debemos alarmarnos porque las vacunas podrían servir una vez se investigue. Y lo más destacado es que el pasaporte COVID, que comenzará a pedirse a partir de este viernes en la Comunidad Valenciana para entrar a hospitales, residencias, restauración y eventos, pues al menos está sirviendo para incrementar aún más el número de vacunados, lo que nos garantiza un escudo mucho más sólido para combatir con éxito esta pandemia. Y hoy, 30 de noviembre, día de San Andrés, Elche celebra un aniversario destacado. Cumplimos 21 años desde que nuestro palmeral fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Fue el primero de los tres que ya tenemos. Hoy en nuestro programa abordaremos con la presidenta de la Asociación Bolén Palmeral este aniversario, haciendo un repaso de estas dos décadas para el palmeral, de su futuro y de su situación actual. Ahora, para comenzar el programa, pues hablamos de otro aniversario, los 20 años que han transcurrido sin George Harrison. Ayer se cumplieron 20 años, dos décadas de su muerte. My Sweet Lord fue la primera canción de su carrera en solitario, un éxito de ventas. Fue su primera canción tras la separación de los Beatles. Thank you.

el último jalón. Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras. Que no te den la razón los espejos. Que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compre por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. Pues noches de boda fue la canción que sonó ayer en el cementerio de Almudena Grandes en su despedida, una escritora que estuvo en Elche en 2017 cenando con sus lectores en esas noches gastronómicas para presentar su novela Los pacientes del doctor García. Pues hemos querido ir a esa velada y recuperar la entrevista que le realizó Irene Ripoll. Siempre para un escritor es fundamental poder conocer a sus lectores, mirarles a la cara y también que los lectores vean que somos gente normal. O sea, que cualquier encuentro con lectores en sí mismo es una cosa, una fiesta, ¿no? ¿Tú buscas la historia o la historia te encuentra a ti? ¿Cómo va eso? Pues las historias me encuentran a mí. O sea, yo normalmente suelo partir de imágenes. En todas mis novelas, al principio de todo hay una imagen. Una imagen que me obsesiona, que me promete una novela, que me impulsa a indagar en una dirección. Y entonces yo encuentro la historia, pero primero hay una imagen que me encuentra a mí. ¿Son malos tiempos estos para la literatura? Hombre, son malos tiempos según se mire, ¿no? O sea, realmente en el siglo XIX la literatura era la única puerta hacia lo maravilloso que estaba al alcance de una gran parte de la población. Fue así hasta la mitad del siglo XX, a pesar de la competencia del cine. Ahora yo creo que todos tenemos en casa un montón de puertas hacia lo maravilloso, a todo color, gratuitas, que no exigen más esfuerzo que sentarte en un sofá y pulsar un botón. Yo creo que de todas formas el audiovisual exige poco pero da poco. Y la literatura exige mucho pero da mucho. La literatura es vida además, pero ha dejado de ser mayoritaria y creo que tenemos que ser conscientes de que ha dejado de ser mayoritaria y tenemos que luchar para que la minoría de los lectores sea cada vez más grande. Pero es verdad que los lectores ahora mismo son una casta heroica de resistentes y por eso hay que tratarlos tan bien y por eso hay que mimarlos tanto. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y, bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues es martes 30 de noviembre, día de San Andrés y además día de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Así que vamos a abordar todos los asuntos que ayer se debatieron y aprobaron en el Pleno y esos informes que han llegado en el mes de noviembre para pues dar más munición a la oposición con la que disparar al equipo de gobierno. Pero todo eso lo vamos a debatir hoy con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol. Buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Y con el concejal de Compromís, Felip Sánchez. Buen día, Felip. Buen día, ¿qué tal? Vamos con el pleno, porque sí hay acuerdos, hubo contenido realmente en este pleno y sirvió para aprobar finalmente esa ampliación del parque empresarial. Ahora, tras la ampliación, hay presupuesto para... ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Urbanizar, comprar, expropiar, Felip? Bueno, ahí ya sabéis que el proceso de, en realidad, el proceso de expropiación, ya se habló con los propietarios, está claro, y lo único que tenemos ahora delante es los trámites que todavía quedan. Estos son trámites previos para que todavía se conforme esa aprobación definitiva y puesta en marcha de esta ampliación del parque empresarial que todos estamos esperando, pero hay que comprender que los trámites urbanísticos son muy complejos, requieren la participación de muchísimas administraciones. Hay que ver cómo hemos estado esperando que llegara el informe del Ministerio sobre si es una zona inundable o no es una zona inundable. Es decir, que a veces lo más sencillo, evidente, a veces cuesta mucho tramitar. Pero bueno, estamos en un camino que va hacia esa ampliación, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es necesaria, porque ya sabemos que necesitamos parcelas bastante más grandes para el tipo de empresas que se quieren instalar en el parque empresarial. Va a suponer un revulsivo para nuestra economía local y, bueno, y seguir posicionándonos como un lugar interesante para hacer inversiones. Al final esto es un trabajo que... No va solamente a este gobierno, sino pero que es un trabajo no que hay fecha para urbanizar. Todavía no tenemos esa fecha puesta. Porque todavía hay que conseguir los terrenos. Bueno. Bueno, y mientras tanto, ¿qué van a hacer las empresas? Están huyendo a otro lugar porque hay suelo industrial, Felip. Tenemos suelo industrial todavía. En el parque empresarial todavía quedan parcelas libres. Lo que estamos hablando es que, por ejemplo, empresas como, no hay que ocultarlo, como Tempe, que tiene el compromiso de y además está de acuerdo con esta tramitación, que por cierto, hay que decir que es una tramitación más acelerada de lo que sería normal. Pues normal. Ya, pero bueno. Claro. Es que, es lo que, como digo, los trámites urbanísticos son bastante complejos, requieren mucho tiempo y no es el que nos gustaría a nosotros. Sí que es verdad que también hay que decirlo, que son este tipo de ampliaciones y de futuras inversiones son a lo largo de casi de una década, pues, para una década, claro, de tener este parque empresarial en Pues Eva, en servicio. Si se tarda tanto en ampliar 600.000 metros cuadrados del parque empresarial, ¿ustedes han reclamado ya al equipo de gobierno que empiece a tramitar otro suelo industrial? A ver, la ampliación del parque empresarial es un aspecto, o es un tema que creo que todos los grupos municipales estamos de acuerdo en él. Sí que es cierto que se ha dilatado mucho en el tiempo por el tema de los informes, ha habido que realizar muchos trámites en consellería y eso ha ido dilatando el asunto, pero suelo industrial donde más tenemos es en Elche, en el parque empresarial, porque en el resto de zonas industriales que tenemos prácticamente están saturadas, entonces no tenemos más prácticamente suelo industrial. Lo que sí que tiene que... Hay un proyecto que es el segundo parque empresarial en el Porta de Elche. El Porta de Elche. Sí, pero eso también está... ¿Se sabe algo? Están empezando a despuntar, que tampoco sabemos mucha cosa. Bueno, pues ese es un proyecto también de futuro, el tener una segunda zona como parque empresarial. También, y yo creo que también el gobierno ya ha hecho mención a ella, mejorar también el polígono de Carrús, que también es una de las cosas que queremos realizar. Nosotros lo hemos reclamado en muchísimas ocasiones. Sí, es decir, también se trata de mejorar lo que tenemos para que también dé mejor servicio, sirva también de mejor escaparate también para las empresas que están implantadas o instaladas en estos polígonos y parques empresariales. Al final, yo creo que lo que tenemos que intentar, como se está viendo con esta ampliación del parque empresarial, que ya era necesaria, incluso yo te diría, antes del anterior gobierno ya era necesaria, claro, pero hay que trabajar con mucha distancia temporal ya anticipándonos a esas necesidades futuras. ¿Y tanto les preocupa o han detectado que haya empresas que se hayan ido del parque de Carrús porque aquello es un polígono sin mantenimiento o que se hayan ido a otros municipios porque no hay suelo industrial? ¿Lo han detectado ustedes desde el equipo de gobierno? No tengo constancia al final de que haya habido un desplazamiento de empresas por esos motivos. De momento no. Como bien sabe, al final realmente el polígono de Carrús, aparte de que se pueda mejorar, que debamos de invertir más en su mantenimiento, también es verdad que no tuvo el mismo nacimiento que el parque empresarial, con esas dotaciones o infraestructuras. Está mucho más, le faltan más infraestructuras de las que a lo mejor en aquel tiempo no se vieron necesarias, pero hoy en día sabemos que sí que son necesarias. Por ejemplo, tener unas aceras un poco más amplias, un poquito más embellecido todo el entorno, pues todo la señalética, todo y eso. Tanto. También en el Pleno se debatió sobre la ejecución presupuestaria. ¿La oposición está conforme con ese 30% de inversiones ejecutadas después de que la concejal de gestión tributaria diese cuenta de la liquidación de las inversiones y del presupuesto? Bueno, cada pleno que desde el área de gestión económica se nos trae la ejecución presupuestaria, siempre la crítica o el reproche que desde la oposición se hace al equipo de gobierno es el poco nivel de ejecución del presupuesto. Estamos en un 30%, en el tercer trimestre era el que venía a este pleno y quedan tres meses. Bueno, queda otro trimestre que nos tienen que liquidar, pero vamos, que a la vista del nivel de ejecución que llevamos en todo el año, no se va a ejecutar prácticamente ni la mitad del presupuesto. Entonces, estamos elaborando unos presupuestos, bueno, que ya se han aprobado por Junta de Gobierno, que son los más inversores, parece ser, de los últimos años, etcétera. Pero si hay inversiones, hay partidas, pero luego no se ejecutan, no nos valen para nada, porque esas partidas se comprometen y al final no se desarrollan y no se llevan a cabo y ese dinero está comprometido, con lo cual, bueno, pues habrá que ver también por parte del equipo de gobierno la manera de trabajar o la manera de sacar adelante esos proyectos que se les atascan y que hacen que esa ejecución presupuestaria no llegue al nivel de ejecución que debería de llevarse en este caso, pues en un ayuntamiento como el de Elche. Felipe, desde el equipo de gobierno, ¿por qué hay tan poca capacidad para ejecutar? ¿Qué pasa? Bueno, ¿también la maquinaria burocrática es un gran obstáculo? A ver, hay que tener en cuenta que yo siempre digo lo mismo. Cuando vamos avanzando en el año es conforme se va ejecutando más cantidad del presupuesto. El primer trimestre casi podemos decir que si el presupuesto se pone en marcha en febrero o marzo, el primer trimestre ya no hay presupuesto que ejecutar. Es decir, que comenzamos a ejecutar ya casi empezamos a poder ejecutar en el segundo trimestre. A partir de ahí, yo creo que es evidente que se están realizando muchísimas inversiones, tanto en los barrios como en las pedanías. Hemos visto, vemos obras continuamente, vemos mejoras urbanas. Se sigue trabajando también hay que ver que la inversión también va destinada a la elaboración de esos proyectos. Muchas veces la elaboración de los propios proyectos tienen un coste y se están elaborando muchísimos proyectos para su puesta en marcha. Y cara al final de este último, ya yo imagino que este último trimestre se verá como se ha ampliado muchísimo más la inversión y la realización porcentual del presupuesto. Creo que somos de los ayuntamientos que más ejecuta de nuestro entorno y en ciudades asimilables a nuestro tamaño y capacidad, creo que también somos de los que más ejecutan. Uh-huh. Y eso, bueno, pues es algo que es constatable a lo largo de todos los años. Como ha dicho Eva, el presupuesto del año que viene tiene una capacidad inversora muy grande, de las más grandes de la historia de la democracia. Vamos a ver si podemos también dar esa respuesta que ese presupuesto merece. Y también hago un pequeño apéndice. Hay que felicitar a los trabajadores, a los técnicos del ayuntamiento, porque esta inmensa necesidad de ejecución que tenemos, esta inmensa capacidad de inversión que estamos realizando ahora y que vamos a realizar el año que viene, viene dada con, y la realidad, con muy pocos medios técnicos, porque todavía, y es una de las cosas que desde luego, por lo menos desde Compromís, insistimos y pedimos, es que el gobierno central quite ya la limitación a la ampliación de plantillas municipales y nos quite ese control que tiene, que nos impide aumentar la plantilla técnica. Al final es un problema que arrastramos los ayuntamientos y que nos supone, sobre todo cara ahora, para los fondos que van a venir, los Next Generation de Europa, y se está planteando incluso por la Federación Española de Municipios y Provincias, y es que los ayuntamientos están muy limitados por esa prohibición todavía de contratar personal. Eva, la plantilla, lo que está diciendo Felipe es que faltan muchos técnicos municipales. ¿La plantilla está sobredimensionada o no? La plantilla municipal, estamos hablando de 1.800 trabajadores. Yo hablo de la parte técnica, evidentemente. Ya, bueno, pero es que tenemos una plantilla bastante amplia, así que es verdad que tenemos un número muy elevado de interinos, sí. Que parece que ahora se va a ir solucionando el problema esperemos que hay con que los sí, interinos. Pero yo creo que el problema, efectivamente, como dice Felipe, y en este caso tiene razón, hacen falta técnicos. Yo no sé cómo se puede solventar, porque sí que es verdad que la nueva relación de puestos de trabajo, sí que se han hecho cambios por parte de recursos humanos, de algunas concejalías a otras o de algunos servicios a otros para cubrir esos puestos de técnicos, pero sí que es cierto que bueno, que habrá que ver dónde está el fallo, porque como dices, son muchos funcionarios para que, por ejemplo, en contratación, ¿cuántos? 8 o 10. Contratación tiene un montón, se ha ampliado muchísimo, que era donde teníamos también se un embudo. Se amplía, pero aún así no llegan, o sea, vemos que es una de las concejalías más estancadas. ¿Y en qué departamentos, faltan técnicos? Urbanismo. Bueno, a ver, por ejemplo, lo que quiero decir es que la carga de trabajo que tienen los funcionarios es bastante grande y que nos guste o no nos guste, no es que no queramos meter más personas, es que el gobierno central impide, mediante la norma que está puesta desde los tiempos del gobierno del PP, que es la tasa de reposición, es la tasa que tú puedes reponer de personal y además y si tú quieres ampliar o crear nuevos servicios. Y todo eso está limitado todavía por el gobierno central. Claro. Igual que nos han quitado la limitación sobre el déficit, por ejemplo, podríamos decir, bueno, el gasto. Pero todavía arrastramos convocatorias anteriores que se están sacando ahora. Es que estamos hablando que el capítulo de personal es el que... El capítulo de personal, como en cualquier empresa, es lo más alto. Como cualquier empresa, gasto, es lo más claro. alto. Son 85 millones de euros. Es una parte importante del presupuesto municipal. Luego están los gastos corrientes, que son fijos, que son todos los servicios que tenemos... Alumbrado público, transporte público, todo ese tipo por de cosas. Por eso la pregunta es, ¿este municipio puede permitirse aumentar el gasto de personal y... O reestructurar, a lo mejor. Y no reducir las inversiones, no reducir el mantenimiento de los servicios. Este ayuntamiento, si el gobierno central le deja, puede permitirse lo que quiera. Ya, pero el endeudamiento subiría. A ver, vamos a ver. El endeudamiento está muy controlado en este ayuntamiento. Está reducido casi al mínimo. Y la capacidad, y después tenemos una hay que recordarlo, somos una administración pública, aparte de que tengamos una buena gestión y control financiero, no estamos para dar beneficios, estamos para dar servicio a la ciudadanía. Pero servicios que salen de nuestros impuestos. Evidentemente. Y si se sube el gasto, los impuestos no podrán congelarse por más tiempo. Bueno, pues eso es una dicotomía. Porque ustedes no los reducen. Sí, pero es una dicotomía que parece más de libre mercado de una empresa. Sí. En la administración pública yo creo que la gente lo que quiere son buenos servicios, servicios de calidad, que le cubran la mayor parte de sus necesidades, y en eso estamos como ayuntamiento. Y lo que yo quiero decir es que la capacidad que pueda tener el ayuntamiento de aumentar su plantilla técnica también viene dada por la limitación que el gobierno central mantiene. De todos modos, en este aspecto, desde Ciudadanos, yo no sé si lo recordarás, presentamos una moción al principio de la legislatura precisamente para que se creara una mesa de recursos humanos en la cual se valorase la redistribución y la organización de los diferentes departamentos y sectores de técnicos, funcionarios, etcétera, para ver si reorganizando los equipos el funcionamiento era mejor, ¿no? Se optimizaba el servicio. Pues esa mesa nunca se convocó. Aquí estamos. Es que eso es destapar la caja de Pandora. Es que ayer me contestaban a un tuit que ponía que decían que otra moción al cajón. Pues bueno, puede ser. Por el tema del ALTET. Y eso que hay una comisión también que se iba a crear para hacer un seguimiento de cuántas mociones se cumplen y cuántas no. Bien, pues hay una moción institucional también ayer, por unanimidad salió, declaración de la Dama de Elche. 125 aniversario lo tenemos el próximo año. El alcalde ya ha dicho que parece que están haciendo todo lo posible para que venga la Dama de Elche en la recta final. Pero Felipe, el 4 de agosto son 125 aniversario. El presupuesto es para reformar el MAE para que venga la dama. ¿qué se va a hacer el 4 de agosto? Porque la dama no va a estar el 4 de agosto. Bueno, pues, ¿Qué van a hacer ustedes en el 125 aniversario? Pues ¿qué es lo que hace todos los años? ¿Ha planeado el equipo de gobierno? ¿Esperar a que venga la dama o esto se va a llenar de actividades conmemorativas? Vamos a ver. Nosotros, yo que por cierto he tenido, por lo menos he tenido la suerte de diferencia de que he ido todos estos años, hasta incluso cuando con el confinamiento pudimos visitar la Alcudia el día 4 de agosto. Uh-huh. Y sabéis que Compromís lo que pide es la devolución permanente. Sí. Es más, presentamos una moción, nuestro diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví, uh-huh, presentó una enmienda a los presupuestos en la que pedía que se habilitara una partida para crear esa descentralización que se está prometiendo por parte del Gobierno Central, que se creará aquí, en Elche, un Museo Nacional Ibérico en el cual la pieza central, evidentemente, fuera la Dama de Elche. De forma definitiva. De forma definitiva, eso es lo que nosotros pedimos. Desde Compromís lo que pedimos es la devolución definitiva. Consideramos que es de justicia, que técnicamente es posible y que políticamente también lo es. Pero el equipo de gobierno en estos momentos. Lo que hay es una. Ya no el equipo de gobierno, en estos momentos tenemos una declaración institucional de todos los grupos municipales en la que pedimos que haya una cesión temporal aprovechando este 125 aniversario. Es evidente que, bueno, de aquí a agosto, pues son. Poquitos meses. Siete meses, porque claro, es el principio de agosto, siete meses, contando diciembre, bueno, ocho meses. Bueno, nos quedan nueve meses, diciembre. Sí, pero lo que quiero decir es, vamos a ver si se demuestra ese interés del Gobierno Central por esa descentralización. Si fue posible en 2006, que en aquel tiempo yo creo que fuimos pioneros en las medidas técnicas, eran unas medidas técnicas que no tenía ni en el Museo Arqueológico Nacional, no estaba ni, yo creo que esas medidas no las tenía ni allí, ¿no? Aquí tuvimos unas medidas de protección y seguridad conservación de la pieza que fueron excepcionales y muy exquisitas, ¿no? Muy yo creo que tenemos hoy en día esa capacidad técnica existe, no hay, por mucho que nos quieran decir los técnicos, que el estado de conservación de la pieza, además de la Dama de Elche, es bastante bueno. No estamos hablando de una pieza que esté deteriorada, que tenga. No, es un busto, uh-huh, que está muy bien conservado a lo largo desde su descubrimiento y que permite ese desplazamiento de Madrid aquí, que vamos, que no es mucho más allá. El problema que veo yo es que ya no se trata solo de una cuestión, uh-huh, técnica, que como has dicho, bueno, se podría valorar, pero es que es una cuestión política y ahora mismo creo que hay una crisis en el ministerio en este sentido. Entonces, bueno. Entonces, solventarla, mucha voluntad podemos tener nosotros podemos estar de acuerdo, firmar una declaración institucional en la que todos pedimos que venga la dama para el 125 aniversario, pero ya estamos viendo los cambios que han habido en las últimas semanas en el, uh-huh, ministerio y lo que dice el señor Iceta, que unas veces dice una cosa, yo creo que para contentar a unos y al día siguiente cambia de opinión para que no se enfaden los otros. Entonces ahí estamos, no sé yo hasta dónde vamos a llegar y si no, pues habrá que hacer un acto conmemorativo pues dentro de lo que se pueda hacer, teniendo en cuenta que es un 125 aniversario, claro, que no es un aniversario. La pregunta es, ¿os podéis olvidar un poco de la dama y ver qué es lo que hacemos en el 125 aniversario? Pues yo creo que en el 125 aniversario pues poner en valor la dama. Es una gran oportunidad, precisamente, para que reclamemos su vuelta definitiva. Bueno, ya la estamos reclamando. Sí, pero yo creo que algunos, hay que decirlo, unos partidos lo hacemos con más ganas y otros lo hacen con menos. Bueno. Sinceramente, creo que hay. No todo, yo creo que tan ya. Claramente como nosotros lo pedimos, no todas las fuerzas gitanas lo están diciendo. Pues ayer también vimos esta misma ahínco por reclamar señas de identidad, también vimos mucha fuerza en ese grupo de ciudadanos, entre los que estaba pues un catedrático de medicina como Justo Medrano, empresarios de primer nivel y hasta un candidato a premio Nobel, Francis Mojica, un investigador, reclamando que la campaña de la universidad y hasta un ex senador, reclamando el padre de Eva Crisol, reclamando precisamente que la Universidad Miguel Hernández pues incluya ya de una vez por todas el nombre de Elche en su denominación de origen, porque así lo establecían los estatutos. Ustedes, por supuesto que también hubo unanimidad. ¿Qué esperan? Claro. se planteó en la Junta de Portavoces. A ver, esto nace... nace porque hay una moción que llega de Compromís que llega allí. Sí que es real, sí que quiero decir que esta moción queda poner en el papel de Justo Medrano, el catedrático de medicina. Que ha estado moviendo mucho esta cuestión, es gran impulsor de ella, junto con muchas otras personas, pero hay que personalizarlo. Es la cabeza visible. En él, la cabeza visible. Y llevó la moción a todos los grupos. Uh-huh. En este caso, por cuestión temporal, lo presentó Compromís. Sí, porque la teníais todos los grupos. No, pero con Justo hablamos tanto Compromís como Ciudadanos. Sí. Yo ya la tenía también preparada, ellos la presentaron un par de días antes uh-huh. y nada. Y viendo que además que el objetivo es común y lo que interesa es que esto no sea motivo de un debate en el que pueda alguno sentirse fuera de él. Se hizo una declaración institucional. ¿El objetivo cuál es? Para que también nos entiendan la ciudadanía, que a lo mejor no esté un poco opuesta. Es que la Universidad Miguel Hernández no nació como Universidad Miguel Hernández, voy a decirlo así, claro. La Universidad Miguel Hernández era la Universidad de Elche. Claro, había un deseo en nuestra ciudad de tener una universidad, de que pensábamos que se daban las características idóneas por número de habitantes, por entorno, por capacidad económica, social, de tener una universidad propia diferenciada de la de Alicante, independientemente del nombre que se fuera a poner posteriormente, pero siempre contando con que iba a ser la Universidad de Elche. Eso, cuando ha sucedido, aunque en la ley de creación habla de Universidad Miguel Hernández de Elche... Sí, en la ley sí que habla de Miguel. Luego en la práctica ha perdido la E. Y en los estatutos... borraron la E. Pero, y esto es lo que ha indignado. ¿Por qué se perdió la E? Porque no tenemos que indignarnos con nadie, al final las decisiones se toman. Yo creo que lo que tenemos que hacer es convencer y mostrar la realidad de que la Universidad de Miguel Hernández, su implicación es con esta ciudad, que tiene sedes en Orihuela, que tiene sedes en San Juan, que tiene sedes en Altea. Evidentemente, pero son sedes de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, y eso se tiene que mostrar. Estamos desaprovechando nosotros visibilidad en el mundo por una universidad que tiene prestigio científico. Sí, porque además es una universidad con bastante prestigio. Con bastante prestigio. Y entonces, claro, no tenemos que aprovechar eso, que además pusimos los terrenos, que por cierto todavía nos debe la Generalitat. Y la imbricación que tiene con la ciudad es importantísima. La reclamamos más todavía, porque también todavía estamos reclamando la sede universitaria en el centro de Elche. Y quiero decir también que... Fíjense si tiene implicación con la ciudad, que hay cátedra Mister Idels, cátedra Peribarra, cátedra San Crispín de Calçat. La dama. La de la dama. Es decir, tienen cátedras que se han creado porque está aquí, en esta ciudad. Sí, pero todavía no tienen esa sede histórica en el centro de la ciudad. Esa es otra reivindicación que también la ha planteado muchas veces don Justo. Por eso, Justo ayer mismo, él también indignado decía, ¿cómo pueden gastarse tanto dinero en crear ese edificio, la Balona? La Balona. Y no invertir ese dinero en buscar o en comprar esa sede histórica. Sí, la verdad es que carece de sentido que todas las universidades que no están en los centros de los municipios, en el centro de la ciudad, siempre tienen esas sedes culturales que conectan y que unen la universidad con la ciudad. En este caso, una de las principales quejas, yo lo recuerdo también cuando estábamos en campaña electoral, cuando nos reuníamos con todos los sectores, era precisamente esa, que Elche no era una ciudad universitaria, que no tenía ese ambiente universitario y esa relación con sus universidades, al fin... porque no había esa conexión y que eso era lo que tenemos que potenciar desde el ayuntamiento y desde los diferentes grupos políticos, potenciar esa relación y crear ese ambiente que la mayoría de los universitarios tengan que irse a Alicante. Pero es que no tenemos residencia, bueno, ahora tenemos esta cesión, pero no es una ciudad universitaria y tiene tres universidades, entonces... Bueno, no hay mucho tiempo y aún no hemos llegado al asunto más polémico. Las comparecencias de Héctor Díez y de Marc Antón. Se lo tenemos que preguntar a la oposición porque Eva representa aquí a la oposición en bloque. Uh-huh. Ustedes se han juntado, toda la oposición. ¿Les convencieron las explicaciones de Marc Antón? ¿Les convencieron porque ustedes han pedido ya la dimisión porque dicen que mintió respecto a las fechas? Y sí. Héctor Díez. ¿Cómo fue la comparecencia ayer en el Pleno? Bueno, la comparecencia de Héctor Díez, al final, yo entiendo que Héctor lo que hizo fue cubrirse las espaldas e intentar cubrir la actuación de su compañera. intentar cubrir la actuación de Marga, pues porque no le quedaba otra. Pero lo cierto es que ayer la señora Antón no dijo nada nuevo, simplemente se limitó a reproducir prácticamente lo que nos dijo en la Junta de Portavoces, en la Junta Extraordinaria. Volvió a decir que ella se enteró el 21 de octubre. Prácticamente es que volvió a repetirlo, o sea, no nos dijo nada nuevo. Las preguntas que se le hicieron no las contestó, ella llevaba un guión preparado y ella contestó según el guión que llevaba preparado. Héctor sí que es verdad que contestó o intentó contestar a las preguntas que se le hicieron, y es verdad que él dijo, pues bueno, que tuvo conocimiento en el momento en el que el vicesecretario no firma el decreto. ¿Que lo conoció en septiembre? Conocimiento de que no se iba a firmar y que no tenía y que no era válido, porque él decía pues que era un asunto de otra concejalía y que mientras que estaba en otra concejalía pues que él estaba desentendido porque él pensaba que no le correspondía a él. Pero en realidad la señora Antón es que mintió al principio y sigue mintiendo ahora, porque hay ahí un baile de fechas que no nos cuadran. Porque si el vicesecretario, en el momento en que no firma el decreto y que informa eso, nosotros lo hemos consultado y automáticamente por el TAO se notifica al resto, ella tuvo que tener conocimiento, no tenía que haber esperado hasta el 20 de octubre. ¿Y ella qué dice? ¿Por qué no tuvo conocimiento cuando...? Bueno, pues ella dice pues que no sabe, pues que hubo un error por parte de los funcionarios. Vale. Ella responsabiliza al final a la gente, a los funcionarios, pues porque no se dieron cuenta, porque eran novatos, etc. Pues después de escucharlos, ustedes, Ciudadanos, piden la dimisión de Marga Antón y de Héctor Díez, ¿qué dicen? Yo pido la dimisión de la señora Antón, que es la que la que ha mentido y desde un principio ha gestionado mal el asunto. Vale, lo siguen. Le digo porque el PP ayer anunció que lo llevaría a los juzgados y Vox hoy ha convocado. Sí, me imagino que lo van a llevar al juzgado. Yo, desde ambos. Ciudadanos, en principio no lo vamos a judicializar, y ya veremos. Se lo he preguntado a Eva porque es la que representa la oposición en bloque, pero Felipe, Compromís. No habló. Habéis estado en silencio, por eso. Habéis estado en silencio. Supongo que esto os habrá indignado, enfadado. ¿Cómo estáis vosotros ante este asunto? Bueno, ¿o preocupados? Nosotros, desde luego, esto es una concatenación de una serie de catastróficas desdichas, por decirlo cinematográficamente. Os habéis leído el informe del secretario, ¿no? Sí, hemos leído el informe del secretario. Es más, yo creo que aquí al final parece que es un error administrativo por una serie de coincidencias de errores administrativos realizados por los técnicos que han ido acumulándose en el camino de la tramitación de este expediente, por lo que además lo pone según pone el informe del secretario. O sea, que no estamos hablando de uno, ni dos, ni tres, sino una cadena de errores. Hombre, esto sí, es aún cuando comienzas con un error más grave, cuando ¿no? Cuando comienzas con un error, pues los siguientes pasos son errores. Claro, al final vas atando un cúmulo de circunstancias hasta que te llevan al error gordo. Hasta que no se puede solventar. Se ha solventado en el sentido de que, bueno, pues se ha paralizado estas subvenciones y ahora se ha vuelto a reiniciar el proceso administrativo para la contratación. Es evidente que esas irregularidades administrativas no sé, debían de explicarse. Se explicaron en Junta de Portavoces por parte de los técnicos, a los cuales los portavoces pudieron preguntar lo que quisieran, y también por parte de la concejala de Cultura. Evidentemente, cada grupo político ha tomado esas declaraciones de todos ellos y los informes pertinentes que se han realizado para tomar sus propias decisiones. Nosotros consideramos que es un error administrativo, que bueno, que con el informe del secretario manifiesta que no ve ningún tipo de responsabilidad, porque sabes que a veces en la administración cuando se comete algún error se abren expedientes informativos, ¿no? Pero en este caso, por ahora, lo que él ve es que no hay mala intención y finalidad, sino que es una serie de errores que manifiesta que viene que puede haber también motivación en la incorporación de esos técnicos al inicio. No quiero tampoco dejarlo sobre los técnicos, sino que simplemente, bueno, todo se ha juntado. Y nosotros, bueno, a expensas también, el resto de grupos van a judicializarlo, pues habrá que ver cómo se desenvuelve todo ello. Y en base a ello, pues Compromís irá también tomando sus propias decisiones. Evidentemente, ahora lo que tenemos es un documento por parte del secretario municipal, que es quien también sirve, sí, bueno, sirve de apoyo jurídico a los miembros del gobierno para sus decisiones, en el que manifiesta toda la relación. Bueno, él hace un relato cronológico. Sí, un orden cronológico con los fallos que se han ido produciendo por desconocimiento o por no comunicación. O por prisas. O por prisas también. Y que llegan a este punto en el que, bueno, lo que se hace es que se paralizan las obras, se le pagan, evidentemente, como se hizo en Junta de Gobierno, se aprobó el pago de los trabajos realizados, porque si no habría enriquecimiento ilícito de la, de la Administración Pública, y se ha vuelto a reiniciar el proceso tal y como corresponde, que es una contratación de obras que evidentemente no pertenece a la Concejalía de Cultura. Pero, Felipe, has dicho algo importante. Vosotros estáis a la espera de recorrido... Estamos, hasta este punto ha pasado todo esto. Pues con este punto, hasta donde estamos esto, nosotros tenemos el informe del secretario que dice que no ha habido mala intención. Sí, pero estáis esperando a... Si nosotros no estamos esperando nada. Yo no sé lo que van a hacer el resto de grupos. Pero si aquí, como ha dicho Eva, algunos grupos han dicho que iban a realizar una serie de acciones. Bueno, si esas acciones tienen consecuencias... Habrá que ver. Hombre, pues todos habrá que ver con determinaciones, claro. O sea, claro. Porque de momento vosotros habéis leído el informe del secretario y ahí es donde se ha puesto de manifiesto que Marc Antón está diciendo que ella se enteró a finales de octubre, cuando a finales de septiembre es cuando se comunicó. ¿Vosotros consideráis que está faltando a la verdad la concejal de Cultura en sus explicaciones, como el resto de la oposición? Vamos a ver, yo no sé exactamente, no pongo en principio en duda la palabra de la concejala, porque no creo que un concejal vaya a mentir en estas cuestiones. Es lo que pone en el informe y... El secretario, yo me ciño en este caso a lo que ha puesto en el informe el secretario municipal, que es por ahora la parte independiente que ha ido a investigar, podríamos decir, o a ver cómo se ha realizado el proceso. Hasta ahora no hay nadie más que nos pueda decir cómo se ha realizado el proceso. En este caso, según el informe del secretario, cronológicamente se han ido sucediendo así cada uno de los pasos. Habrá que ver, no tengo yo tampoco tengo, no puedo decir si miente o no miente, yo no tengo esa, ni tengo datos para poder saberlo. Tienen los mismos que la oposición, no, pues y la oposición... Yo tengo el informe del secretario y la declaración de... Ya, pero es que el informe del secretario ya dice que hay ahí una discordancia de fechas. O sea, ella dijo una fecha, que tuvo conocimiento en una fecha, y sin embargo el informe... Dice que el 17 de septiembre el vicesecretario se niega a firmar, porque dice que no corresponde, porque es un contrato que tal. ¿Eso le llegaría enseguida a la concejal? ¿O qué pasa, que se tira un mes sin ver documentación de su propia concejalía? No sé. No lo sé. Yo no sé tampoco exactamente cuándo... Además, ella manifestó que vio que era un contrato un poco complejo. Pues como ves que es un poco complejo el contrato, pues fíjate más y estudialo más. No lo dejes estar como si no pasara nada. Pero no esto sé. No se le preguntó en Yo el se pleno. Yo lo pregunté, claro, pero no me contestó. ¿Y qué respondió la concejal? No me contestó. Ella contestó su guión. Felipe. ¿Os convencieron las explicaciones de la concejal de Cultura? Bueno, nosotros lo que nos hacemos es un panorama de la globalidad de las cosas. Mismo estuvimos en la Junta de Portavoces, escuchamos a la concejala, escuchamos también a los dos técnicos, el arqueólogo municipal y el TAG, y después, como se planteó que el secretario realizara ese seguimiento de todos los hechos y, a partir de ello, realizara ese informe, yo creo que nosotros... Para ser, bueno, yo creo que hemos de ser también respetuosos con todo lo que está sucediendo. Nos ceñimos al informe del secretario, que es lo que tenemos ahora sobre la mesa. A partir de ahí, bueno, pues en base a lo que vaya sucediendo, tomaremos nuestras propias decisiones sobre lo que se vaya planteando y sobre qué consecuencias podrían tener. Bien, pues otro informe que llegó al mismo tiempo que el del secretario municipal fue el de Comos, sobre la valoración histórica, social, arquitectónica del mercado, del viejo mercado central. Un informe en el que indica que el equipo de gobierno y la consellería deberían trabajar de forma conjunta para ver qué elementos son los que se tienen que proteger y continuar las excavaciones arqueológicas en esa zona. Esto, evidentemente, deja en el aire o se suspende el concurso de ideas que ustedes estaban continuamente anunciando para ver qué destino se le daba al mercado central. Y esto mismo abre muchos interrogantes. los de la oposición. Eva, aquí tienes al representante del equipo de gobierno para hacerlo. Es que precisamente ayer en el pleno, en el turno de preguntas, yo pregunté eso. ¿Y a qué dijeron? El próximo pleno... En el pleno próximo le contestaremos. Aquí tiene la posibilidad. No, yo, a mí lo que, la cuestión que nos planteamos, por lo menos desde Ciudadanos, me imagino que el resto de grupos también se plantearán esta cuestión, si ahora mismo hay que volver otra vez a realizar unas catas, se va a intentar rehabilitar el edificio, se va a intentar buscar la solución por parte del equipo de gobierno, ¿qué va a pasar con ese concurso de ideas que se anunció y ahí se quedó en el aire? ¿Se va a suspender? ¿Se va a cancelar? ¿Se va a convocar? ¿Nos vamos a esperar a que acabe la legislatura, que es el tiempo que tardaremos más o menos en solventar el asunto? ¿Cómo está? A ver, yo creo que lo importante en este caso no es el medio. En este caso lo importante siempre es el fin. El fin que llevamos es que en esa zona, en ese espacio, dentro y acorde siempre con la defensa que nos indique la Consejería de Cultura del patrimonio que haya que hacer, porque aquí al final se ha podido rescindir el contrato porque la Consejería de Cultura, tanto ICOMOS y la Consejería y el resto de informes nos van diciendo que hay elementos que hay que proteger y hay un proyecto que va en contra de ello. Entonces nosotros lo que no vamos a hacer es cometer el mismo error. No vamos a llevar adelante un proyecto que pueda ir en contra de la defensa de ese patrimonio. Como la Consejería y tanto ICOMOS también van realizando informes que nos ayudan al gobierno municipal, nos ayuda a ir pudiendo definir más acertadamente el futuro proyecto que dinamizará toda esa zona, estamos trabajando junto con ellos para ver exactamente hasta dónde se puede llegar en la intervención en ese espacio, qué es lo que tenemos que proteger y sobre todo lo queremos hacer de manera prioritaria y rápida. No queremos que eso se quede estancado. Lo que nosotros estamos trabajando es para que eso se solucione. Si hay elementos que se consideran que son relevantemente protegibles, pues tendremos que hacerlo. Estamos trabajando, como también ha dicho Eva, hay catas todavía que realizar. La parte de los baños árabes quedó pendiente de toda esa parte de realizar la cata, que precisamente es la parte que genera más expectativas por lo que tiene en su entorno, que pueda tener también restos arqueológicos, y eso también determinará todavía cómo continúa el proyecto. Dicho eso, nosotros no nos atamos a ninguna idea, tanto planteada como que se pueda plantear, en el sentido de que lo primordial es, una, proteger el patrimonio de acuerdo a lo que nos digan tanto ICOMOS como la Consejería de Cultura, y dos, crear esa zona que dinamice todo el centro ilicitano. ¿Y después el concurso de ideas o sin concurso de ideas? Yo digo que el concurso de ideas es un medio. Si ese concurso, y lo digo así de claro, si ese concurso de ideas, en base a lo que nos vayan a plantear, tanto ICOMOS como la Consejería de Cultura, resulta que sería irrelevante, pues no. Yo pienso que al final hará lo que vamos a ver. No, compromiso ahora, es muy listo cuando acabas de decir, Felipe Sánchez, que no queréis ataros a ninguna propuesta. ¿Visto? Es que sois muy listos porque, claro, compromiso. Gracias. da años de política. Es que compromiso tenéis un marrón muy gordo porque vosotros siempre habéis defendido la rehabilitación de ese mercado. Claro. Y ahora tenéis a los placeros del mercado provisional ahí, en una zona verde que el equipo de gobierno del que formáis parte quiere consolidar ese mercado provisional en definitivo. Cuando tenéis un viejo mercado que quizá no se derribe y que lo más normal es volver otra vez a llevar a los placeros. Vamos a ver qué es lo que pasa definitivamente con ese edificio. Yo creo que con los placeros ya se ha hablado y están de acuerdo en permanecer en aquel lado. Ya, pero que no es la mejor de las soluciones dado lo que supuso en su momento. Pero es evidente que esa intervención ya está realizada. Hay que legalizarla. Pero la defendéis a 100%. En ese momento lo consideramos un mal menor. Porque lo importante era evitar que hubiera un macro parking en pleno centro de Elche, que hubiera impedido la plaza de Baix peatonalizada, la corredora peatonalizada. Eso es el problema que teníamos ahí planteado. Una intervención que era muy dura, la que planteaba el Partido Popular con su proyecto de mercado, era muy dura para el centro histórico y además muy dura para el desarrollo de la propia ciudad. Estamos viendo cómo esa desaparición de ese problema ha facilitado la dinamización comercial, pero a todas luces, es evidente, y ha creado una nueva zona para la ciudadanía. Ese era el gran problema que Compromís quería evitar, que eso no sucediera. Eso pasaba con el proyecto anterior. Pero ahora tenéis otro problema. Ahora no tenemos un problema. Ahora lo que estamos trabajando, de la mano de las instituciones, que es lo que nos hizo anteriormente, de la mano de ICOMOS, de la mano de la Consejería de Cultura, para que el proyecto que se realice ahí sea el proyecto más acorde a la defensa de los intereses de la ciudadanía, a la defensa de los intereses del patrimonio ilicitano, y que suponga un revulsivo comercial y social en el centro de Elche. Bueno, pues tendremos que ver cuál bueno, veremos a ver. Lo que sí que está claro es que ahora tienen dos problemas, porque tienen que ver cómo van a estabilizar, como si dijéramos, el actual mercado, el mercado provisional, porque habrá que hacer un cambio en el plan general, habrá que ver el tema de la cafetería, que ahora ya hay un informe que dice que todo bien, cuando hace unos meses estaba todo mal, y luego verlo. Hay un informe que dice que está bien. Ya, pero entonces, sí. Al final, lo que pasará es que pasará esta legislatura y seguiremos estando como estamos ahora. Eso ya os lo digo yo. Bueno, yo creo que esta legislatura acabará y los licitadores y licitadas sabrán exactamente qué es lo que van a tener en ambas zonas. Y bueno, seguramente con ya reacción de proyectos y etcétera, etcétera, etcétera. Sí que corres, ¿eh? Que sabes tú que la cosa va muy lenta. Bueno, ¿no? vamos a intentar que corra la cosa. Bien, pues más lento ha ido para el Palmeral. 21 años han pasado para que sea declarado ley de su ley de protección. Bien, quedan segundos. Quedan 2 minutos, minuto y medio para llegar a las 10 de la mañana y quería que me hicierais una valoración porque hoy a las 12 del mediodía es el acto institucional en el Salón de Pleno. Supongo que estaréis todos, así que hoy es día para hablar del Palmeral. Eva, comenzamos contigo para terminar con el equipo de gobierno. Bueno, hoy celebramos, aparte del 21 aniversario del Palmeral, Como patrimonio, celebramos que por fin tiene una ley del Palmeral que Ciudadanos apoyó en las Cortes Valencianas y que por fin ha visto la luz y que va a proteger el Palmeral, va a proteger algunos oficios tradicionales de nuestro municipio y va a permitir pues que si se consigue económicamente esa colaboración, también hay que decirlo, pues que se mantenga en mejores condiciones que hasta la fecha, porque hasta la fecha hemos tenido un palmeral muy abandonado por determinadas circunstancias, entre otras cosas, porque el ayuntamiento solo no tenía capacidad económica suficiente para su mantenimiento. Ahora lo que hay que hacer es prever todos estos asuntos y que cuando tengamos turistas, tengamos visitantes, incluso los propios ilicitanos, salgamos a pasear por nuestro palmeral y por nuestros huertos y podamos congratularnos de que efectivamente se nota ese cambio que era el que se pretendía con la aprobación de esta ley. Pues Felipe, no te dejo que hagas una valoración, a ti te pongo en un aprieto. Dime. Porque el equipo de gobierno necesita hacer los planes, son 5 creo que tenéis que hacer ya, redactar para ver cómo se gestiona. Tenéis también que sacar de la indigencia al Hort del Gat, uno de los huertos más emblemáticos. Tenéis que recuperar todo el sistema de riego. Tenéis ya que cuantificar de una vez por todas el coste para reclamar el 50% al equipo de gobierno. Y además, tenéis que dar una salida a ese centro de investigación de La Palmera, que vosotros mismos compromís líquido. El líquido, pero porque no cumplían los contratos. O sea, que tenéis mucho trabajo. ¿Has visto? A ti todo lo malo. Compromiso en sí, ¿no? Bueno, aquí hay un incumplimiento del contrato por parte de una empresa concesionaria. Os tocó la patata caliente a vosotros. El gobierno municipal tiene que rescindir el contrato, evidentemente, para poder hacerse cargo de ese edificio y darle otro uso. Que está rescindido. Sí. Yo creo que, evidentemente, como tú dices, a ver, tenemos un trabajo por delante para realizar nosotros y el siguiente gobierno. El Palmeral tiene que pervivir generaciones y generaciones. Y un trabajo que recae en el pueblo ilicitano. Antes lo hacíamos porque era nuestro, nos sentíamos como nuestro. Ahora es patrimonio de la humanidad y tenemos una obligación moral de preservar ese bien que es de toda la humanidad, de preservarlo en condiciones, de recuperarlo, y con la ley lo que hacemos es que además es que ahora ya se define exactamente como lo que es el patrimonio de la humanidad, un sistema agrario el sistema de protección, con su sistema de protección, lo que se puede hacer, lo que se puede hacer. Que vamos a, queremos darle desde luego, por parte de Compromís, queremos que junto a nuestro socio de gobierno, impulsar todas esas medidas que tenemos que realizar, evidentemente, el plan de uso y gestión del Palmeral. ¿Cuánto tiempo puede pasar? No puedo decirte, yo considero y me gustaría que fuera el menor tiempo posible. No puedo decirte exactamente Porque de verdad que no lo sé en este caso. Es mucho trabajo. ¿Qué tiempo de tramitación llevaría? ¿Hay técnicos suficientes para hacerlo? Bueno, tenemos técnicos que trabaja en ello. No sé si paralelamente a otros proyectos, seguramente. Claro, me imagino. Pero vamos, que vamos a darle ese empuje que merece, porque la ley del Palmeral ya nos supone un gran refuerzo. Es evidente que nos faltaba... Respaldo, ¿no? También, respaldo. Ese respaldo, que además va a ser económico, como tú dices, hay que valorarlo. Y sobre el Centro de Investigación de la Palmera, ¿qué hay de el IBIA, la implicación de la Generalitat, qué hay de la universidad? ¿Qué hay? Tenemos que ver qué es lo que se puede realizar ahí. A todos ellos, estas entidades, tanto la Consellería como la Universidad, como nosotros mismos, somos conscientes que en cuanto se rescinde el contrato tenemos que darle un uso a esas instalaciones. Vamos a esperar porque todavía el contrato está sin rescindir y no podemos... ¿A qué falta para anularlo? No lo sé, no sé exactamente en qué punto del proceso está, la verdad. Sí, porque ahora ya no es competencia de la... Y, por cierto, el último, Antonio García siempre nos informaba minuto a minuto de los picudos y la paisajística que había... Bueno, pues Héctor Díez es el concejal del Palmeral, lo podrá comunicar cómo está. Pero no hay comunicación, no nos lo dicen. Pues ¿Cómo están las plagas en el Palmeral? A ver, yo creo que en nuestro caso, en Elche, las plagas, en lo que es el Palmeral histórico, están bastante controladas. Tenemos que conseguir, yo pienso que también hay que intentar que el resto del Palmeral, que es mayoritariamente está en el Camp d'Elx, también tenga ese apoyo y también se pueda delimitar. También es verdad que las plagas no entienden de fronteras. Claro, y tenemos en nuestro entorno mucho término municipal en el que también hay más palmeras y el morrut está por ahí. Bueno, pues pasan 3 minutos de las 10 de la mañana. Tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche desde las 10. Estamos en la tertulia política ya terminándola. La hemos finiquetado con este asunto del acto institucional que se va a celebrar a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos, porque hoy, 30 de noviembre, se cumplen 21 años desde que la UNESCO dijo que el Palmeral es un bien universal por su importancia. Y hemos hecho una valoración con los portavoces políticos de Ciudadanos, Eva Crisol, y con el concejal de Compromís, Felipe Sánchez, del Palmeral, pero hemos abordado otros asuntos, como el informe polémico de ICOMOS del futuro mercado, del viejo mercado central, del también polémico informe sobre las exhumaciones de los represaliados en el cementerio viejo y las comparecencias de ayer en el pleno ordinario, así como otros asuntos que ayer se debatieron y aprobaron en esa sesión ordinaria del mes de noviembre. A vosotros dos os agradecemos, como siempre, que analicéis de esta forma y de forma detallada la actualidad local. Felipe, Eva, muchas gracias. Muchas gracias. A 101.4 Teleelch Radio Marca. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroquey La Llave, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora separa un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Because I'm Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y continuamos hablando del Palmeral. Ya han pasado 21 años desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Hoy a las 12 del mediodía, como hemos dicho, se llevará a cabo ese acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para conmemorar esta fecha que fue muy importante para el municipio, pero no tanto para este bien universal, que sigue esperando a que el resto de administraciones públicas se impliquen en su mantenimiento, conservación y recuperación de todo su sistema agrario. El Ayuntamiento no es la única institución que ha programado actividades conmemorativas, también lo han hecho colectivos y asociaciones, y hay una en concreto, la Asociación Bolén Palmeral, que llevó a cabo el domingo una siembra de cereales en el emblemático Hort del Gat, a modo de reclamar esa gestión de los huertos que recupere su ecosistema agrario, y una conferencia también para destacar la necesidad de recuperar un sistema de riego que es una joya arquitectónica e histórica y que está amenazada y reducida por el paso del tiempo. Pues hablamos de este aniversario también con la presidenta de la Asociación Bolén Palmeral, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Buenos días, Romery. ¿Hoy participáis en ese acto institucional? ¿Estáis invitados? Sí, sí, estamos invitados y vamos a participar, por supuesto. Bien, ¿y qué es lo que se necesita en ese acto institucional, la Asociación Bolén Palmeral? ¿Qué vais a reclamar, reivindicar? ¿Qué necesita el Palmeral 21 años después de su declaración como Patrimonio de la Humanidad? Creo que no tenemos tiempo para decirlo todo. Por desgracia. No, no nos va a dar tiempo, pero bueno, intentaré ser breve. A ver, este año, en este último año, en 2021, en la única mejora que hemos observado para el Palmeral, como tú has dicho, desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad, ha habido pocas mejoras. Y en este año, bueno, hemos tenido fundamentalmente la nueva ley de Palmeral y poco más, no ha habido nada más. Nosotros esperamos que esta ley, que tanto se esperaba, finalmente se ponga rápidamente en marcha todo lo que está contemplado en la ley. Esa es nuestra ambición. Nosotros has comentado las actividades que hemos hecho esta semana. Y es verdad, hemos tenido bastante faena. Queremos que la gente comprenda nuestro palmeral, cuáles son sus cualidades y sus características que lo diferencian de otros patrimonios. Y hemos visto también en nuestras propias carnes el celo que ha manifestado, en este caso, el patronato y, bueno, la concejalía, para aplicar la nueva ley, porque nos han pedido nada menos que pidiéramos permiso a Consellería para el acto que celebramos en el Hort del Gat, que era un acto lúdico de explicación de los huertos del palmeral y de siembra simbólica de semillas en la parcela, en las parcelas. Y nos pidieron, ¿no? Tenemos que pedir permiso a Consellería, que nos lo dio sin ningún problema, y que no entendía muy bien por qué teníamos que pedir ese permiso. Es decir, este celo, que bueno, está bien, que se aplique la ley ya, queremos verlo reflejado, que se traduzca en ese plan de especial de protección del palmeral tan esperado, tan necesario, para saber ya cómo se va a gestionar este palmeral, que se renueven dos miembros del patronato, que la ley dice también que van a poder acceder a ellos a la gestión del patronato las asociaciones, y que, como dices, pues la reactivación a la agrícola de Palmera sea una realidad. Bien, estuvisteis en el Ordelgat, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado? Bueno, sigue la casa, sigue en degradación. Sigue, bueno, no se ha hecho nada, no se ha reparado nada, ni se ha tocado. Siguen, bueno, sigue estando la porchada, que sigue estando ocupada por gente sin domicilio. Y los jardines están bajo mínimos, no tienen un mantenimiento. Y las parcelas, pues como en todo el Palmeral, están labradas y sin cultivar. ¿Hubo? La gente que hacía tiempo que no había estado, o gente que nunca había estado, se quedaban muy sorprendidas del estado de degradación que se encontraba. Una imagen lamentable. Haber escogido el Ordelgat para esa siembra de cereales se hizo adrede, a propósito, para mostrar a los participantes la forma en que se ha mantenido conservado este huerto. Sí, hubo varios motivos por los cuales se seleccionó ese huerto, porque es uno de los más emblemáticos por la zona donde se encuentra, porque está en la zona cerca de Ordelgat, de los jardines. Es una zona muy, muy bonita, en la que hay mucho turista. Está en la ruta de Palmeral. El Ordelgat, recuerdo, está abierto para siempre, cualquiera puede pasear por él, dentro de la ruta de Palmeral, y porque tenemos un proyecto desde Bolén Palmeral de utilización y para esta casa del Ordelgat y para el huerto. Son muchos los proyectos, las propuestas de Bolén Palmeral. Algunas se han incluido en los presupuestos participativos, de eso hablaremos ahora, que tiene que ver con los huertos de Palmera. Pero, concretamente, ¿qué proponen para el Ordelgat? Porque hay proyecto ya en marcha, pendiente de un informe de cultura, y es convertir esa casa en la casa festera, en el casal fester. ¿Ustedes qué proponen? Exacto. Consideramos que no va, que esa propuesta o esa intención que tienen de convertirlo en el casal fester no va en el sentido que indica la ley, para nada. Pensamos que los usos que se deben dar a un huerto patrimonio deben ser relacionados con el palmeral. Y nosotros proponemos, es una oportunidad, pensamos que es una oportunidad única, ya que Elche no cuenta con ningún centro de recepción de visitantes y de interpretación del palmeral. Pensamos que ahí sería el lugar idóneo. Pensamos que ahí se podría, el edificio es lo suficientemente grande para albergar un centro integral de gestión y mantenimiento del palmeral, donde se acogería a todos los órganos de gestión, mantenimiento y vigilancia. Pensamos que podría ser también recuperar en parte la investigación y el estudio del palmeral, creando allí, alojando allí el centro de estudios y de investigación del palmeral. También pensamos que el huerto es lo suficientemente grande para reservar parcelas para uso social, para utilización de los colegios de la zona y de los barrios, de la gente de los barrios de la zona, y que sea un modelo, allí en el Ordelgat se realice un modelo de reactivación agraria del palmeral para que sirva para extender al resto del palmeral histórico. ¿Esa propuesta está ya sobre la mesa de algún concejal? No. Es la primera vez que hablamos de ella. No, hemos estado redactándola durante estos días, durante estas semanas, últimas semanas, y bueno, está casi ya finiquitada y queremos empezar a darle salida. Estamos recabando los apoyos de distintas asociaciones licitanas para que la apoyen, no sea solo que Bolén Palmeral que la presente, ya tenemos casi todos los apoyos, y vamos a empezar a hacerla llegar pues tanto a la Consejería de Cultura, a los distintos grupos parlamentarios del SCOS, por supuesto al Ayuntamiento de Elche, a los concejales, al alcalde, al Ministerio de Cultura, etcétera, y hacerla pública para recabar el máximo de apoyos posible, porque seguimos en contra totalmente de la idea de que el Casal Cestel que es verdad, no decimos que no se merezcan las entidades festeras un casal, pero no vemos que el lugar idóneo sea el Hordelgat. Hay otros sitios más adecuados para este tipo de centros. Dicen que el casal Fester acaba de decir al principio que no cumple la ley si se establece allí este proyecto. ¿Por qué? ¿Considera que con la ley aprobada a lo mejor Consejería de Cultura tumba precisamente su proyecto? Porque este proyecto del casal Fester lo presentó el conseller de Cultura y Educación, Vicent Marsà, aquí en Elche, concretamente en el Hordelgat. Sí, sí, y desde el principio nos extrañó muchísimo que se le quisiera dar este uso cuando ya se estaba redactando una ley donde en su artículo 8, los usos del palmeral, se especifica claramente que deben ser usos relacionados con el agrosistema, con la vocación agrícola del palmeral. Es una contradicción, sí, verdaderamente. Es por eso que tenemos mucha esperanza en que vuelvan sobre su idea y aprovechen para dotar a Elche a un centro de interpretación y recepción que acoja a todos estos visitantes que llegan a Elche y van como pollo sin cabeza buscando el palmeral. Claro, que sea ahí el corazón turístico. Es necesario tener para todo un patrimonio de humanidad, claro, que no tenga un centro de recepción como tal. Tengo una duda jurídica. Sí. Si el artículo 8 establece que los usos deben ser relacionados con el agrosistema, vosotros consideráis que el Casal Fester incumpliría ese artículo, pero ¿se podría poner porque de momento no hay planes de uso y gestión aprobados? No. La ley, entendemos que la ley es superior a los reglamentos que puedan aprobar. Claro, el plan director tiene que desarrollar y concretar la ley hasta el último milímetro, ¿vale? Uh-huh. Pero el rango es el de la ley. Si la ley contempla que los usos que se deben realizar, sobre todo estoy hablando de los huertos históricos, los huertos de núcleo, los huertos protegidos por la declaración de la UNESCO. Si en esos huertos, esos usos tienen que tener relación con el elemento a proteger, pues no cabe un casal Fester, que tiene otras tiene otros objetivos que no están relacionados con el palmeral. Ahí debería haber centros o en fin, si se estableciera museos y tal, pero porque establece también la ley que se pueda alguna de las casas tradicionales convertir en museo. Pero, claro, un museo relacionado con el palmeral. No vamos a poner un museo relacionado con el calzado. Eso podría ir, pero en otro sitio. Bueno, pues nosotros hemos querido darle estos minutos a esta nueva propuesta de la Asociación Bolén Palmeral, porque sus propuestas no caen en saco roto, no todas caen en saco roto, como por ejemplo la de conectar o realizar ese corredor verde, conectar todos los espacios naturales con los huertos de palmeras, la xarxa verde y blava, como la habéis denominado. Esa propuesta se incluye en los primeros presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana. ¿Qué les han dicho? ¿Cuándo empieza a aplicarse? Porque creo que ya el dinero lo tienen consignado para poner en marcha esa red, ese corredor verde. Exacto, ya están en los presupuestos, están contemplados el dinero para la redacción primero de un documento, un estudio, para especificar, porque las propuestas que hace la sociedad civil, claro, nosotros no somos ni arquitectos, ni ingenieros, ni hacemos propuestas, y luego pues se sacará a licitación para que una empresa realice el estudio concreto de cómo se va a, valga la redundancia, concretizar este proyecto. Muy bien, pues estaremos pendientes. Susi, en un día como el de hoy, ¿qué le puedes decir a la ciudadanía sobre la joya que tenemos del palmeral en Elche, Patrimonio de la Humanidad, nuestra seña de identidad? ¿Qué les puedo decir? Que tenemos una oportunidad en estos días donde el tema del cambio climático está en la boca de todos, nos preocupa. Me consta que estamos muy preocupados por este tema. Tenemos una oportunidad única con nuestro palmeral para mitigar los efectos que este cambio climático va a traer, que debemos focalizarnos en reverdecer, en darle una actividad agrícola para que estos beneficios que nos puede dar el palmeral

If you start to cry, look up to the sky. Something's coming up ahead to turn your tears to dew instead. And so I hold on to this advice when change is hard and not so nice. If you listen to your heart the whole night through, your sunny someday will come one day soon to you. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Treballes al Camp d'Elche? Ja pots demanar les ajudes del nou xec verd, fins a 3.000 euros per sol·licitant. Si tens palmeres datileres, fas agricultura ecològica o estàs digitalitzant la teua explotació, el xec verd t'ajuda. Entra a la seu electrònica de l'Ajuntament i demana-ho fins al 6 de desembre. Regidoria de Desenvolupament Rural, Ajuntament d'Elx. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Los momentos más familiares, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, restaurantes Águila Bar. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues queda un minuto para llegar a las 10:30 de la mañana y ya tenemos los datos de COVID actualizados por parte de la Consellería de Sanidad. Y evidentemente es lo que nos temíamos, y es que están aumentando de forma considerable. Ya hemos rebasado los 100 casos por cada 100.000 habitantes aquí en Elche. Y estamos a las puertas de la Navidad. De ahí lo destacado de la medida que ya el TSJ ha avalado de comenzar a pedir este mismo viernes el pasaporte COVID para entrar a la restauración o a cualquier lugar de ocio y eventos con más de 500 personas, así como a hospitales o residencias. Un pasaporte COVID que al menos también está sirviendo para aumentar la vacunación. De momento, con esa nueva cepa detectada en Sudáfrica, llamada Omicron, Europa ha comenzado a temblar, pero ayer mismo, en la entrevista que le realizamos al vacunólogo José Tuels, nos dijo que sí, preocupa, pero que no es alarmante, porque de momento los síntomas son leves, no hace indicar que sea mucho más letal que las anteriores cepas, mutaciones, y que quizá las vacunas pues sirvan también para esta nueva variante del coronavirus, algo que en estos momentos se está investigando. Así que sí que preocupa, pero no alarma. Y la vacuna, evidentemente, es la medida para salvar estas Navidades. Y lo tenemos comprobado, porque aunque la incidencia en esta sexta ola esté subiendo, aquí en Elche también, como en el resto de las ciudades españolas y europeas, la presión hospitalaria en Elche sigue siendo baja, al menos según el parte de ayer, así que estaremos muy atentos a el parte de hoy en cuanto a hospitalizaciones. Y hoy es un día especial, bueno, vamos a decir que han sido 98 los casos detectados, la incidencia ha subido a 109 casos por cada 100.000 habitantes y lo más importante es que no hay fallecidos. Y en cuanto a la previsión para esta jornada de martes 30 de noviembre, último día de mes, pues tenemos ese acto institucional con motivo del aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Será a las 12 en el Salón de Plenos. A las 11, una hora antes, la concejal de fiestas, Mariola Galeana, pues está visitando el Belén Municipal para comprobar pues todos los avances del montaje antes de su inauguración, que es dentro de unos días, al igual que se inaugurará el encendido navideño de la ciudad, el alumbrado navideño, el Belén Municipal. Ya saben ustedes que este año vuelve a estar en el Lord del Chocolater y no en la Glorieta. Y también tenemos a la concejal de Cultura pues presentando el certamen de cantautores, una nueva edición. Y a los grupos de la oposición también convocando a los medios de comunicación. Ayer el Partido Popular decía que iba a llevar a los tribunales el polémico asunto del no contrato de las exhumaciones después de la comparecencia en el pleno de la concejal de Cultura y del concejal de Contratación. Y hoy Vox ha convocado a todos los medios de comunicación, pensamos nosotros que también para decir que van a emprender acciones legales. También lo llevarán a los juzgados este polémico asunto. Y nosotros ahora continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos porque tenemos ahí preparado con nuestro compañero José Antonio González. Teníamos también la crónica de Paco Gómez, pero la ha realizado en el programa Elche Bon Día, una crónica que sabe a gloria. José Antonio, muy buenos días. No por la victoria, porque no ganamos, pero sí por, al menos por el empate. Muy buenos días, Ros. La verdad que nos quedamos con lo más positivo, que además del punto fue la buena imagen que ofreció el equipo, teniendo en cuenta el Elche Club de Fútbol, todos los condicionantes negativos durante la semana. Se estuvo preparando el partido ante Osasuna sin la figura de un primer entrenador, que va a ser presentado hoy a partir de las 12:30 en la sala de prensa del Martínez Valero, el nuevo técnico franjiverde, Francisco Rodríguez. ¿Estarás solo para la presentación? Pues si no se retrasa mucho más el vuelo de Paco, que vaya con algo de retraso desde Bilbao, en principio la voy a cubrir yo, aunque insisto, Paco va a intentar llegar y en cualquiera de los dos casos los oyentes van a poder escuchar las primeras palabras de Francisco Rodríguez como entrenador del Elche a partir de la 1:20 en Elche en Punta. ¿Y estás regresando con todo el equipo, Paco, en el mismo vuelo? No, Elche ya se encuentra en tierras ilicitanas. Uh-huh. Regresaron después de al terminar el partido en vuelo charter. Y Paco lo hacía esta mañana, a primera hora, o sea que iban en vuelos diferentes. Bueno, pues no han tenido mucho tiempo para descansar esta plantilla. ¿Te gustó cómo jugó? ¿Tuvo muchas más ocasiones de ganar el partido el Elche que el Osasuna? Me gustó el equipo, quitando los primeros 9 minutos, porque la verdad es que el Elche no salió bien al partido, se mostró una vez más indolente, como en el último partido con Fran Escribá. No entró bien al terreno de juego el equipo ilicitano y eso le pasó factura, porque a los 2 minutos de juego Osasuna tuvo una ocasión clarísima en un remate a bocajarro de su delantero y poco después ante Budimir estrelló una pelota en el palo, una jugada que al final desembocó en el primer tanto del encuentro, en un penalti inexistente, y de esto también da para hacer análisis, Ross, y poder hablar, porque la verdad es que el Elche no está teniendo ninguna suerte con los arbitrajes esta temporada. El colegiado del partido, Isidro Díaz de Mera, decidió señalar un penalti súper riguroso por una especie de manotazo que le da Fidel al futbolista de Osasuna, pero es una jugada en la que no hay nada y que le terminó costando el primer gol del encuentro al Elche Club de Fútbol, porque lo aprovechó ante Mudibir para hacer ese 1-0. Pero y a partir de ahí, ¿el VAR no rectificó la decisión? No, porque el VAR este año está interviniendo mucho menos en ese tipo de jugadas para corregir a los árbitros de campo. El VAR entiende que hay contacto en la imagen y ya no entra a rectificar. Para que entre tiene que ser algo claro, que el árbitro de campo pues haya interpretado que hay contacto y no lo haya, o en una acción de ese tipo. Pero la verdad es que el Elche no está teniendo ninguna suerte. Insisto, no entró bien al partido, terminó encajando ese gol de forma injusta, porque yo creo que a todas luces no era penalti, y sin embargo a partir de ahí ya con todo en contra el equipo sí que sacó la garra, sacó el empuje y estuvo a punto de empatar rápidamente en una buena acción de Lucas Boyé. El tanto del empate llegó en el minuto 19, es decir, poco después, en un saque de esquinas, el primer tanto esta temporada del Elche en una jugada a balón parado, que era mucho que se le pedía al Elche de Fran Escribá. Ahí empató Fidel y a partir de ahí yo creo que fue el Elche el que tuvo las ocasiones más claras, porque Lucas Pérez también tuvo una oportunidad en un mano a mano con el portero Sergio Herrera, que yo creo que fue el mejor futbolista de Osasuna, porque luego en la segunda mitad también sacó un remate a bocajarro de Josan en la misma línea de gol, que hubiese supuesto el 1-2, y la verdad es que en líneas generales, Rob, fue un partido muy entretenido. Creo que el Elche dio la cara, hizo méritos para ganar, dirigido desde el banquillo por Sergio Mantecón y también por Pablo Manusovi. Creo que estuvieron bien los técnicos interinos del Elche, y es cierto que se pudo ganar con esas jugadas clarísimas. Luego tuvo también en la segunda mitad un poste Lucas Boyé, de esas acciones que no suele perdonar el delantero argentino. Pero también es cierto que en el tramo final Osasuna terminó mejor y tuvo una ocasión clarísima para dejar los tres puntos en casa. Así pues, que partido mal. Entretenido, y yo creo que el reparto de puntos es un punto para crecer. Además es un punto muy importante, Ross, porque saca al Elche del descenso. Hombre, te lo comentaba ayer. ¡Qué regalo navideño! Sí, es cierto que la situación no es muy halagüeña, porque bueno, el Elche ahora se coloca con 12 puntos, mete al Cádiz, que tiene también 12 puntos y que será el próximo rival franjiverde el próximo domingo a partir de las 4:15 en el Martínez Valero. Así que ese partido va a ser de rojo, AUPA. Al rojo vivo. Pues no te equivocaste cuando te pregunté si te gustaban los titulares, cuando me diste ayer la lista de convocados. Claro, tú me preguntaste por... Y dijiste que te gustaba, o sea que ha funcionado. Sí, en las convocatorias muy poquitas variaciones se pueden hacer, pero ya dijo Mantecón, el secretario técnico, en la previa, que la línea de los técnicos interinos era continuista respecto a lo que habíamos visto con Fran Escribá, y es cierto, el equipo no podía cambiar de la noche a la mañana, y creo que es meritorio, sobre todo de cara a los jugadores que demostraron ayer, y le demostraron sobre todo también al nuevo técnico, a Francisco Rodríguez, que lo vio por la televisión aquí en Elche, que hay materia prima para optar a esa permanencia con garantías. Pues hay también materia prima hoy para dar no solo la crónica del partido de ayer, que habrá todo gol con Paco Gómez, sino también esa rueda de prensa del nuevo entrenador, Francisco, porque ahora todas las esperanzas, la afición, por las redes sociales, ¿qué nos comenta? ¿Qué os comenta sobre el nuevo entrenador? Yo creo que la afición entiende que la suerte de Francisco a partir de ahora es la del Elche Club de Fútbol, y lógicamente están con el entrenador. Es un técnico con carácter, cuyos equipos les gusta tener la pelota, ser combinativos, atrevidos. También es un estudioso del balón parado, que son pues acciones muy importantes, sobre todo para los equipos de la zona baja de Primera División. Así que Francisco ahora pues tiene trabajo por delante. Esta es una semana complicada porque el Elche vuelve a jugar en Copa del Rey contra el Leioa el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Ese será el debut oficial del nuevo técnico del Elche. Y como te digo, y el partido más importante es el próximo domingo en Liga a partir de las 4:15 contra el Cádiz. Así que todo lo que cuente Francisco en el día de hoy lo escucharemos a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Y no nos olvidemos de que esta noche también a partir de las 10:15 en Teleelch, nueva edición de A Todo Gol. Y hay mucho que preguntar, porque ahora mismo, en estos momentos, estará entrenando, ¿no? ¿Habrá tenido contacto ya físico con los jugadores? Pues de momento el club no ha informado. Hoy lo normal sería hacer una sesión de recuperación, sobre todo claro, para los jugadores que fueron titulares ayer en el Sadar y que terminaron con un desgaste importante, porque ya te digo, Ross, que el partido no fue de ida y vuelta. ¿No hay lesiones? Pues Libelton Palacios no pudo terminar el partido, el lateral derecho del Elche, que hizo un buen encuentro, aunque ya te digo, como al resto del equipo le costó entrar en los primeros minutos. En una acción ya en el tramo final del encuentro, en la segunda mitad, se llevó un golpe tremendo en la cabeza de un jugador de Osasuna, y al lateral colombiano se lo tuvieron que llevar los servicios médicos del Elche en camilla, y yo creo que directamente al hospital, aunque el Elche ya no ha informado del futbolista. Esperemos que Libelton esté bien, porque el golpe fue importante. Sí, sí, eso es lo primero. Pues esperemos que se recupere lo antes posible. y verlo de nuevo en el terreno de juego y con nuevo entrenador. José Antonio, muchísimas gracias. Y que vaya bien, porque esta semana es de locura para los dos, sí, para ti y para Paco. Locura. No sé cómo os vais a repartir el trabajo, pero tres partidos en una semana. Sí, sí, en menos de siete días, tres partidos. Con Copa del Rey. Bueno, pues veremos el partido y sobre todo lo más importante contra el Cádiz, a ver si hay suerte. Hasta luego, porque Ros. Porque no la tenemos. Hasta luego, José Antonio, muchas gracias. Y con él pues estamos ya dando pasitos para terminar la ronda de noticias. Después de José Antonio González, de la información deportiva, de ese encuentro del Elche contra el Osasuna, que acabó con empate a uno, pues vamos a cerrar la ronda de noticias cuando son las 10 y 41 minutos de la mañana con la información meteorológica. También es importante saber cuándo vendrán las lluvias o cuándo vendrá el buen tiempo. Eso nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Las altas presiones van a garantizar la estabilidad atmosférica. De hecho, esperamos una jornada con predominio de cielos despejados en la que veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto durante las horas centrales del día. Esta madrugada ha estado marcada precisamente por cielos despejados, viento puntualmente moderado de componente noroeste que nos ha dejado temperaturas que en la ciudad no han bajado de los 12 grados. En el sur del Camp d'Elche, menos viento, temperaturas que han bajado hasta los 6-7 grados. Lo dicho, jornada estable y anticiclónica, con viento ya flojo de noroeste por la mañana y a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, algo más bajas debido a ese viento de componente marítima, máximas que en la ciudad van a rondar los 17 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 18-19 grados. Para mañana miércoles vamos a tener una jornada marcada por la nubosidad en aumento, sobre todo por la tarde, y es que se aproximará a nosotros una vaguada de aire frío en altura. Todavía alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 18 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El viento flojo de poniente. La noche del miércoles al jueves, abundante nubosidad. Con la llegada de la vaguada de aire frío en altura, se podría escapar alguna gota. Y para el jueves, intervalos puntuales de nubosidad, tendencia a cielos poco nubosos despejados. El protagonista, de nuevo, el viento de noroeste, con rachas en torno a los 50 km por hora y descenso de las temperaturas máximas que no van a superar los 16 grados. A partir del viernes, ambiente soleado, entre viernes y sábado, algo de viento y durante el macropuente, estabilidad atmosférica, ambiente soleado y temperaturas agradables. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Para cubrir todas tus necesidades, Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. Celtacar, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772, Elche. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a la recta final del programa La Glorieta. Quedan 15 minutos, son las 11 menos cuarto, y estos 15 minutos vamos a dedicarlos a disfrutar de la música que hemos seleccionado. Y nos vamos ahora pues al bailar con la música de Rosalén y David Otero. Baile. Tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie.